eres río de vida. Eres frambuesa, eres puente de alegría, madre mía. Claro que sí, claro que sí, sí, sí, en el amor. Eres río de vida, eres frambuesa. Eres puentes de flores y del amor. Eres canto de río, eres frambuesa. Eres rocío en los campos, manantiales del sol. Eres alegría, amada mía. Alegría, eres tú. Alegría, son tus ojos que iluminas el amor. Eres perfume del alma, de las estrellas. Eres futuro, esperanza, eres amor. Eres puente de flores en las montañas. Arco iris en sueños, palabras del corazón. Alegría, alegría, eres tú, amor. Alegría, alegría, eres tú, amor. Alegría, alegría, son tus ojos que iluminas a mi corazón. Quiero bailar contigo, amada mía, y recordar los momentos del alma, el perfume de las flores, amada mía. Eres río de vida, frambuesa mía. Eres puente de flores y del amor, amada mía, amada sol. Rocío, canto del cielo, canto rocío y del amor, amor, amor, amor, amor.